9 minutos, vamos ya con la Escuela de Salud. Ya saben que los miércoles nosotros tenemos cita con nuestro médico particular, con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que a través de la Escuela de Salud nos acompaña cada semana para ofrecernos pues informaciones en torno a este marco y para pues también actualizar y debatir sobre todo lo que concierne la actualidad informativa dentro del marco sanitario en estos tiempos que corren, pues más necesarios que nunca. Vamos a saludar ya al doctor Antonio Rodríguez Carrión en este primer programa del año 2021. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Y como siempre es un placer estar un año más, que ya es una... que está muy agradecido a la vida de con la que está cayendo, que podemos estar un año más, y ya son 25 años en Radio Ubrique con todos los ciudadanos de Ubrique. Desde luego, bueno, vamos a hablar precisamente de los objetivos que desde el Observatorio de Salud de Especialistas Ya, en el que se incluye además también este espacio, se plantean para este recién inaugurado año 2021. Ese va a ser uno de los temas con los que nosotros vamos a comenzar la Escuela de Salud de hoy, pero por supuesto no podemos dejar pasar la oportunidad también de repasar la actualidad en torno a el coronavirus, la pandemia, la situación en la que nos encontramos, el tema de la vacunación, lo que se ha anunciado por parte de la Junta de Andalucía en cuanto a ese proceso de vacunación que ya se extiende hasta abril. Vamos a hablar además también del mapa del coronavirus en el mundo y, por supuesto, pues tenemos que hablar igualmente de los datos en nuestra localidad, ¿no? En la tercera ola de la pandemia que ya se confirma y en qué situación nos deja eso en cuanto a los datos, ¿no? Que con los que contamos hasta el momento en nuestro municipio. Todo esto es lo que vamos a tratar durante los próximos minutos con la Escuela de Salud. Antonio, son muchas cosas, ¿no? Porque además también vamos a hablar del cáncer. Los casos de cáncer no es que continúen, sino es que han crecido, ¿no? Y además a causa de la pandemia, ¿no? Porque la saturación asistencial provoca, ¿no? Esa detección tardía de casos de cáncer, y es por eso por lo que la gente pues se muere de COVID, pero también se muere de cáncer, ¿no? Efectivamente, hay muchos temas de los que hablar, y uno de ellos que trataremos después es cómo el cáncer y otras muchas enfermedades se están tardando en diagnosticar por primera vez, pero también se está tardando en hacer el tratamiento adecuado, porque no solamente hay que diagnosticarlo, ahora hay que hacer el tratamiento y el seguimiento. Es decir, que son muchos factores los que influyen en el agravamiento de muchas enfermedades debido a la pandemia de COVID. Ya digo, no solamente el cáncer, que es muy importante porque es una de las principales causas de mortalidad, sino que también diabéticos, hipertensos, trastornos psíquicos, en fin, muchísimas cosas que han quedado pendientes. Así que vamos a tratar, si nos da tiempo, todo lo que podamos de ello. Venga, vamos a comenzar ya. Y para arrancar, objetivos de la Escuela de Salud a través del Observatorio de Salud Especialistas Ya para este año 2021. Pues bien, todos recordarán que el Observatorio de Salud tiene dentro de sus actividades un apartado que es la Escuela de Salud. Escuela de Salud que lo que pretende es empoderar a la ciudadanía en su propia salud. ¿Qué significa esto de empoderar? Es una palabra un poco rara, pero hay que irla conociendo porque cada vez se está utilizando más y más en esta época de pandemia. Empoderar significa que uno se haga propio dueño de algo, en este caso de la salud. Es decir, que uno no tiene por qué ser médico, ni enfermero, ni tener unos títulos técnicos de salud, ¿no? Pero sí lo que nuestros antiguos, con sus pocos medios que había antiguamente, hacían, que era educar los abuelos, los tíos, los padres, a los niños, y en fin, a todo el mundo, de los conocimientos básicos que una familia o una persona debe tener para conservar su salud o tener mejor salud. Hoy día, con los medios que tenemos informáticos, es decir, con la con los ordenadores, después también con los medios telemáticos como internet, el WhatsApp, pero también los medios audiovisuales que no había hace unas decenas de años, como son la televisión, la radio, todas estas cosas, en teoría, nos debería dar una información adecuada y suficiente para que cualquier ciudadano, independientemente de su nivel de formación o de su profesión o nivel social, pues tenga unos conocimientos básicos sobre salud. Y es una de las grandes, en mi opinión, y no solamente en mi opinión, es una opinión compartida por numerosos técnicos sanitarios, autoridades sanitarias, y es uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad. Y en este caso también los que gobiernan nuestra sociedad, que son los políticos, y es la educación para la salud. La Escuela de Salud, con la colaboración inestimable de, gracias a Dios, de todos los equipos de gobierno que hemos conocido, desde hace ya, desde que se fundó o se creó esta Escuela de Salud y este Observatorio de Salud, hace ya 9 años, todos los equipos de gobierno, pues gracias a Dios, pues nos han facilitado esta labor de educación para la salud. Pero no solamente el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ubrique, sino todos los partidos políticos, gobernaran o no, las asociaciones, todo tipo de asociaciones de vecinos, deportivas, instituciones culturales, colegios, institutos, aportando sus instalaciones, aportando fotocopias, en fin, el poco material que se necesita y que debería, en mi opinión, ser proporcionado o motivado por la Junta de Andalucía, en este caso de Andalucía, por la Consejería de Salud. Yo creo que es una de las grandes tareas que tienen que hacer. En este caso, la Escuela de Salud y el Observatorio de Salud, pues para el año 2021, como ya saben todos, que es de una forma altruista, porque es realmente una plataforma ciudadana de todo el pueblo, aunque nosotros seamos la cabeza visible, Manolo Ramírez Ordóñez como webmaster y yo como médico, pues, pero es todo el pueblo de Ubrique que conforma esta Escuela de Salud y este observatorio. Y las propuestas, en principio, para este año son continuar con la labor informativa de educación para la salud o de información para la salud en Radio Ubrique, semanal. Son 25 años, 25 años, sí, porque ya antes del Observatorio de Salud estaba este servicio que proporciona Radio Ubrique, semanal. Ocasionalmente, de vez en cuando, aproximadamente cada 2 meses o algo así, pues colaboramos con Radio Arco haciendo un resumen de las actividades que se han realizado a nivel nacional o la situación de la sanidad a nivel nacional, pero también nos llaman de Radio Arco cuando hay alguna noticia especial, como por ejemplo fue la listeriosis, cuando fue por ejemplo comienzo de esta pandemia y después varias actividades que hemos tenido con ellos durante este tiempo. Y también desde hace ya bastante tiempo, desde el principio de la pandemia, colaboramos con Canal Sierra de Cádiz Televisión para toda la Sierra de Cádiz, con programas semanales de media hora de duración aproximadamente, con todas las noticias de respecto al COVID, por supuesto, de otras medidas sanitarias y también de temas sanitarios, de primer auxilio, de enfermedades y demás. Esto a nivel de los medios de comunicación más o menos comarcales. Como saben, también colaboramos esporádicamente con Canal Sur, en fin, tenemos una extensa colaboración con ellos para el programa Salud al Día. Y después tenemos la página web. En la página web vamos a continuar con la sección de las noticias sanitarias. Semanalmente hacemos un resumen de las principales noticias que aparecen en la prensa. Pero también dentro del Observatorio de Salud, ya no como educación para la salud, sino como información, y tirándole un poquito de la oreja a los responsables políticos o sanitarios de las cosas que se están haciendo mal, en nuestra opinión, y que han salido en los medios de comunicación. No porque nosotros lo digamos, sino porque están contrastadas por eminentes periodistas que han comprobado la situación. Y hay una sección que se llama Arena. Pero también hay otra legal. Hay cosas, por supuesto, que se están haciendo bien y las que hay que animarles. Entonces, sección de Cal y Arena dentro de la página web. Y también hay otra sección que es la sección de opinión, donde eminentes periodistas, eminentes sanitarios, dan su opinión sobre la situación sanitaria. Y que contrasta con la realidad y, en fin, y es una segunda opinión respecto a lo que nosotros muchas veces aportamos aquí en Radio Ubrique. Y continuaremos también con los cursos y talleres, especialmente de primer auxilio, es decir, qué hacer y qué no hacer cuando aparece una emergencia, un accidente, una enfermedad o algo que vemos que es grave, que no puede esperar, qué hacer y qué no hacer mientras llegan los equipos sanitarios, ¿no? Que muchas veces produce mucho agobio y muchas veces pues o nos paraliza o podemos tener actuaciones erróneas. Y queda pendiente de hacer las prácticas de primer auxilio de los cursos que hemos dado durante esta época de COVID, que dimos con el Patronato de Deportes de aquí de Ubrique. Dimos la parte teórica online y queda la parte práctica cuando se pueda. Igualmente, ahora el día 9 de este mes de enero de 2021 ha terminado los cursos también online que de primer auxilio que se han dado para toda la Sierra de Cádiz, todas aquellas personas que se apuntaron, un gran número, y también para otro curso que se ha dado durante este último mes a los alumnos del Instituto de los Remedios y de las Cumbres, que ya terminan este año el bachillerato de primeros auxilios y que, en fin, igualmente se han apuntado en su inmensa mayoría, que queda pendiente, se ha dado la parte teórica y queda pendiente la parte práctica, que se abordará en cuanto las circunstancias lo permitan. Y como último ya, y como última novedad, queda pendiente, en fin, tengo que hablarlo, ya le he dicho a la concejala de salud, Virginia Bazán, si podemos contactar, para explicarles cuáles son todas estas iniciativas que hemos comentado, pero además tenemos en mente hacer un folleto, un pequeño librito, en fin, ¿no?, como queramos llamarle, en donde todas las que hemos dado los cursos de primer auxilio online, el texto, pues hacerlo con una especie de libreto o cosas así, para que sea más fácil, porque a través del teléfono móvil muchas veces es complicado hacer los cursos, se hacen, ¿no?, pero es mucho más fácil si además tenemos acceso a un pequeño libro, en fin, que es donde se pueda después más despacio pues subrayar, tomar notas por escrito y hacer con la Concejalía de Salud, el Ayuntamiento de Ubrique, que en fin siempre está dispuesto a colaborar, y los servicios de impresión del Ayuntamiento, en fin, en base de fotocopia o como yo vea, pues hacer este pequeño folleto para distribuirlo cada vez que hagamos un curso de primer auxilio y sirva de complemento a las actividades online. Bueno, pues como pueden comprobar, la promoción en salud a través de los medios de comunicación, en espacios como este, la formación directa con los talleres y con los cursos, y luego además también pues toda esa información que se vuelca, ¿no?, a través de la página web del Observatorio de la Salud, todo ello se va a seguir trabajando, pues como decía, con ese objetivo único, ¿no?, ese empoderamiento de la ciudadanía en su propia salud. Me ha gustado a mí esa frase, Antonio, que nos decías al principio, y que bueno, es una manera también de que la gente esté informada y formada y conozca, bueno, pues todo lo que tiene que saber, ¿no?, en torno a su propio bienestar y a su propia salud. Bueno, en este aspecto quería decir que muchos preguntarán, estoy seguro que se va a preguntar, y dice, bueno, pero esto también es obligación del centro de salud, ¿no?, de Ubrique, no solamente de Ubrique, de todos los centros de salud de toda Andalucía, de toda España, ¿no? Y efectivamente, es obligación de los centros de salud, no de Ubrique, ni de Villamartín, ni de Jerez, sino de toda España, según la normativa y según cómo están dispuestos los sistemas de trabajo de los médicos, y que además eso se ve en cualquier libro donde los MIR se preparan para la especialidad de medicina familiar, como una gran parte o una parte importante del horario laboral está destinado a educación para la salud. Sin embargo, todos sabemos que la inmensa mayoría de los centros de salud, ya no digo no solamente de Ubrique, sino del resto de Andalucía y de España, no se está haciendo. Y es algo fundamental, eso ahorraría muchísimo dinero, ya en aspecto egoísta o económico, como queramos llamarle, pero especialmente en el aspecto de la salud, que es lo que más todo el mundo dice que es de lo más prioritario, es decir, de prevenir enfermedades, de tener el gozo de disfrutar de la vida sin males que nos hayamos acarreado nosotros mismos, dando las pautas, los conocimientos básicos, y sin embargo no se está haciendo. Pero en este aspecto hay que decir que en modo alguno se le puede atribuir estas deficiencias a ningún sanitario, ni a enfermeros, ni a los médicos, ni a los auxiliares, no. Esto es un problema organizativo en muchos casos, y otras veces es por las directrices que emanan desde la propia Dirección General del FAS o del Servicio Andaluz de Salud o de la Consejería, que toma como prioritario muchas veces el aspecto económico básico, cuando una buena educación para la salud o información para la salud ahorraría muchísimo dinero, porque un ingreso hospitalario, una derivación al hospital, unas pruebas complementarias de análisis de radiografía innecesarias que se podían haber evitado o haber acertado mejor en su prescripción, si el médico tuviera tiempo para esta educación para la salud o para tener más tiempo para las pruebas, se ahorraría muchísimo dinero en medicamentos, muchísimo dinero en pruebas complementarias, muchísimo dinero en los ingresos hospitalarios y, sobre todo, muchísimo sufrimiento. Y ya digo, en modo alguno son responsables ni los médicos, ni los enfermeros, ni los auxiliares. Esto, la responsabilidad recae fundamentalmente, primero, en Andalucía, en la Consejería de Salud, en el Gobierno andaluz, por supuesto, que es la máxima, pero después muchas veces recae en las direcciones de los distritos o la dirección del propio salud, que no sabe organizar adecuadamente los recursos que tiene, o no dimiten si no se lo dan. Es decir, que a pesar de no tener recursos, siguen ahí, cuando deberían dimitir. Si usted no puede hacer sus funciones, usted dimite. O es que usted está buscando algún provecho personal y esto es motivo por el cual no dimite. Eso es fundamental. Pero ya digo, que en modo alguno, que esto es obligación, por supuesto, de los centros de salud, y nosotros diríamos en todo caso, el Observatorio de Salud, algo complementario a estas actividades, pero todos pueden comprobar, como por ejemplo, sin ir más lejos, en Radio Brique, yo tengo constancia de que se ha invitado muchas veces a personas responsables de la sanidad, no digo solamente de Ubrique, sino fuera de Ubrique, para facilitar la información para los ciudadanos, y tiene muchas dificultades. Pero yo digo, esto no será solamente en Ubrique, yo creo que en toda España, ¿no? Pero así está la situación. Así que nuestro observatorio debía ser complementario, de ayuda, de apoyo. Sin embargo, yo creo que la labor que está haciendo en este caso Radio Ubrique, por no irme al lejos, como subsidiaria de estas actividades que vienen hacia otras instituciones, pues es de alabar, ¿eh? Es de alabar, porque ya digo, son 25 años consecutivos en esta labor semanal. Bueno, pues eso, como decíamos, en cuanto al observatorio, ¿no? Los objetivos de cara a este 2021 y ese trabajo que seguiremos también recogiendo aquí a través de los micrófonos de Radio Brique cada miércoles con la Escuela de Salud. Y dentro de ese marco, pues como tú comentabas, es importante conocer todas esas informaciones, que además ahora hay una saturación de informaciones relacionadas con el ámbito de la salud, muchas de ellas pues con tratamiento más divulgativo que otras, y a veces, bueno, pues es complicado el asimilarla, el saber distinguir además también la información veraz de los denominados como bulos, el estar pendiente de toda la actualidad, ¿no?, que nos va llegando y que es cambiante a causa de la pandemia. Y ahí también hacemos un trabajo importante, ¿no?, desde los medios de comunicación y colaboradores como Antonio Rodríguez Carrión a la hora de ponernos al día. Así que, si te parece, Antonio, entramos en materia y hablamos, por ejemplo, de ese mapa del coronavirus y de la expansión en cifra del COVID-19 en todo el mundo, ¿no? Una expansión que, bueno, pues nos pone sobre la mesa una situación a nivel global también, ¿no? Sí, la noticia que ahora, precisamente en este mes, hace un año, donde ya empezaban a escucharse casos de que en China están apareciendo una pulmonía desconocida, y hasta entonces, que en fin, no se sabía muy bien lo que era. Yo recuerdo que aquí en Radio Brique fue cuando yo leía las noticias que estaban saliendo, como hacíamos habitualmente para dar este programa, hice mención a esta noticia, ¿no? Para la próxima semana, si puedo, voy a recuperar, aunque sea durante un minuto, la grabación que hicimos hace un año aquí en Radio Brique, y yo creo que fueron de las primeras que salían en España, porque realmente no se le daba mayor importancia. Es una cosa como curiosa, es una neumonía de causas desconocidas, pero en fin, que ya se conocería la causa, a lo mejor es algo, en fin, que hasta ese momento los laboratorios no habían identificado, pero ya se identificaría y no sería de mayor trascendencia. Sin embargo, esto ha sido una bola de nieve y ya vemos las consecuencias. Esta cifra, pues como todos sabemos, ha habido una expansión como una bomba atómica. Actualmente nos estamos acercando ya casi a los 100 millones de casos. Es decir, las últimas informaciones nos dan cerca de 92 millones de casos diagnosticados. Sabe Dios los que no hay diagnosticados. Y en España, igualmente se dice, bueno, se ha informado que hay 2.137.000 casos diagnosticados, que los que han pasado desapercibidos, también sabe Dios lo que son, con más de 52.600 personas fallecidas en España por este motivo, por la COVID. Y a eso hay que añadir los que han fallecido y no están diagnosticados. Es decir, es algo asombroso, algo impensable, o en fin, nada más que las películas o las novelas de ciencia ficción, pero que desgraciadamente es una realidad. Así que en esto influye, en todo esto influye, como hemos visto, a nivel mundial, creo yo, ¿no? Pero estamos hablando de España concretamente, porque es lo que más cerca tenemos, como la epidemiología o la medicina básica por ejemplo, el lavado de manos, qué hacer antes, que ahora es curioso, ¿no? Lo de las mascarillas, lavado de manos, distancia social, ha provocado que haya menos gripe, que apenas si hay gripe, que han disminuido los resfriados. Así que si estas medidas de higiene, mediante una educación para la salud, se hubieran aplicado durante años anteriores, como además decían la autoridad sanitaria y todos los médicos y demás, que eran medidas preventivas contra la gripe, contra los resfriados, pues si se hubieran aplicado más drásticamente, quizás no llevando mascarilla continuamente, pero simplemente con la distancia social, aislamiento de las personas con gripe y demás, algo más serio, se hubieran evitado muchas muertes por gripe, muchas bajas laborales, mucho absentismo laboral. Y ahora, ya digo, a través del COVID, que ha destapado, que ha tirado de la manta de muchas cosas, entre ellas, cómo una buena educación para la salud y de higiene hubiera evitado muchas enfermedades y muchos trastornos años anteriores en otras enfermedades. Así que esto, el aspecto positivo, entre comillas, que podemos sacar de todo esto, es que se ha tirado de la manta y que a partir de ahora esperemos que nos pongamos la tarea de hacer una mejor medicina a nivel, ya digo, básico. Vale. La situación, ¿no?, de expansión de la COVID en todo el mundo y la tercera ola también, Antonio, en la que nos encontrábamos, ¿no? Aunque ya nadie en duda que estamos en esa tercera ola de contagio, las cifras en Ubrique realmente y afortunadamente no han alcanzado las cotas que, por ejemplo, en el mes de noviembre, en plena segunda ola, nos situaban pues con una incidencia de 524 casos por cada 100.000 habitantes. Recordemos que en noviembre llegábamos a esa cota que era la más alta que ha tenido nuestra localidad, ¿no?, desde que se empezó a publicar esa tasa de incidencia. El ascenso de tal manera, desde finales de diciembre, lo estamos notando, un ascenso que es constante, va oscilando, pero es constante, y por ejemplo, bueno, pues recordemos que de lo que llevamos de año, el registro más alto fue este lunes 11 de enero, con 210 casos por cada 100.000 habitantes en nuestra localidad. No se llega a alcanzar todavía esa cota tan alta, como decíamos antes de noviembre, pero, bueno, estamos ahí inmersos también, ¿no? No nos es ajena esa tercera ola, podríamos decir. Bueno, es que estos 210 casos que se dicen para Ubrique, yo desconozco exactamente cómo se han hecho este estudio o esta determinación. Si son personas que han ido al centro de salud o al hospital o algo, y allí porque estaban tosiendo, porque tenían debilidad, porque tenían algún síntoma sospechoso y le han hecho la prueba y ha dado positivo, entonces son personas con síntomas. O son personas que ha habido un muestreo y han salido estos casos. Porque si tenemos presente que hay muchos casos asintomáticos, que más de la mitad son asintomáticos, son 210 casos por 100.000, que serían aproximadamente 30 casos. Con la población de Ubrique, que son 16.500 personas, si extrapolamos, por supuesto no hay 210 casos en Ubrique, porque sería si Ubrique tuviera 100.000 personas, pero como tiene 16.500, pues aproximadamente serían unos 30 casos, calculo yo. Los diagnosticados, pero ¿cuánto hay no diagnosticados? Porque son asintomáticos o parece un resfriado. Es decir, que esto no lo sé, no sé cómo se han hecho este estudio o cómo lo están haciendo, no sé si Radio Ubrique tiene algún conocimiento que yo no tenga, pero claro, esto seguramente es mucho más, pero lo que están haciendo, y tampoco sabemos cuántas pruebas se están haciendo, es que no tengo ni idea. Esta desinformación hace que muchas personas pues duden de todas las cifras que dan los políticos, que dan a nivel, porque ya digo, no se corresponde con la información completa que debería darse. Todo esto viene a decir que 200 casos es bastante, sí. Dice, bueno, pero en otros sitios están peor. Por supuesto, hay mucho dentro de eso, que está bastante mejor. Pero que es mucho, ¿eh? Hasta que no bajen de 25 casos, no puedo decir que la situación está más o menos aceptable, ¿no? Entre comillas, 200 casos es muchísimo. Y por supuesto, 400 y 500 es una barbaridad. Sí, de tal manera no hemos dicho que hoy, ¿no? Hoy también tenemos ya los datos publicados, nos quedamos con ellos, no se recoge ningún caso, no se ha registrado ningún caso nuevo y esa tasa de incidencia se sitúa en 150, 150,6 casos por cada 100.000 habitantes es lo que recoge hoy la actualización de datos que todos los días nos llega por parte de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía y es de donde, bueno, pues obtenemos la información, en la que hay, no hay más. Claro, no sabemos cuántas pruebas han hecho, si han hecho muchas pruebas o si no han hecho ninguna y por eso no está en ningún caso, que no lo sabemos. Es que es complicado. Bueno, y de todas maneras hay que decir que hay que persistir a la medida, aunque siguieran decidiendo bajando los casos, que ojalá que esto siga, ¿no? Hay que persistir las medidas durante mucho tiempo. No se puede bajar la guardia, mucho cuidado cuando no estamos en los bares, al aire libre, aunque, hombre, por supuesto, si estamos en el interior mucho más, ¿no? Pero al aire libre podemos observar que muchas personas están con la mascarilla bajada, consumiendo, fumando, lo que sea, pero que no se la suben cuando terminan de fumar o cuando terminan de consumir o de tomar su cervecita, sino que siguen con la, como están sentados alrededor de la mesa del bar, pues consideran que eso ya le da patente de corso para seguir con la mascarilla bajada. Y al vecino, al amigo, al que está en la sala, puede estar pegando. Así que muchas veces decimos, ¿y cómo me he contagiado yo? Pues muchas veces no se sabe, ¿no? Pero que eso influye mucho, el estar a menos de 2 metros de distancia durante más de 15 minutos, que es lo que se está en un bar. En un bar, cuando te toma un café, una cerveza, 15 o 20 minutos no hay quien te los quite. Y 2 metros de distancia no hay entre una persona y otra de la misma mesa. Así que mucho cuidado, y que cada vez que se consuma, pues hay que subirse la mascarilla. Cuando se está con personas que no son convivientes, hombre, diferente que sea con tu mujer, con tu hijo, que están conviviendo en el mismo domicilio, pero con el amigo, con tu hermano que vive en otro sitio, el virus no entiende. Es decir, estás tomando café, aunque sea al aire libre, cuando terminas de tomarte tu buchito o lo que sea, te la tienen que subir para seguir hablando, porque si no la saliva se va transmitiendo. Mucho ojo, porque esto va a durar muchos meses, aunque estemos vacunados, ¿eh? Porque aunque estemos vacunados, ahora comentaremos algo, esto no ha terminado. Vamos a hablar de la vacuna, ¿no? Vamos a hablar de la vacuna, porque el hecho de que te hayas vacunado, sobre todo la de Pfizer, ¿no?, que son 2 dosis y requiere de otra, no implica que el que estés vacunado no puedas contagiarte de COVID y, pues tener los efectos de la enfermedad, ¿no? Sí que es cierto que la Junta de Andalucía daba a conocer en la jornada de ayer el plan de vacunación contra la COVID-19 en Andalucía y se hablaba de vacunar 24 horas al día, 7 días a la semana a toda la población andaluza, con un plan estratégico que se divide por etapas y que duraría hasta abril en concreto, ¿no? En distintas fases, la primera de ellas, pues se está vacunando a los grupos que se están vacunando en la actualidad, ¿no? Los grupos 1 y 2 de riesgo, que son los residentes y trabajadores de residencia de mayores y el personal que permanece en primera línea de COVID-19 en el ámbito sociosanitario, ¿no? El plazo para la vacunación del grupo del grupo 1, pues tiene prevista su finalización en unos días, el 14 de enero, y para este grupo 1 se comenzaría con la segunda dosis, porque es lo que estábamos diciendo, son 2 dosis, a partir del 18 de enero y se espera que concluya el 4 de febrero. O sea que el 4 de febrero estaría completo ese grupo, ¿no? El grupo 2, su proceso de vacunación en la primera dosis, pues terminaría el 17 de enero y el plazo abarcaría hasta el 7 de febrero. Y luego entramos en otra fase, etapa, dentro de esa etapa y una segunda fase en la que entra en juego los grupos 3 y 4, que corresponden al personal sanitario no vinculado directamente al COVID-19 y las personas consideradas como grandes dependientes. Para estos grupos 3 y 4, la fecha prevista para la vacunación de la primera dosis comprenderán entre el 8 y el 28 de febrero y la segunda dosis entre el 1 y el 21 de marzo. Y luego, por último, pues estaría siguiente etapa en la que se vacunaría a las personas mayores de 70 años. Esta sería entre el 15 de marzo y el 25 de abril. Está previsto que se vacunen a las personas mayores de 70 años. Es decir, ese programa de vacunación está ya previsto para todos estos grupos de riesgo, en concreto hasta abril, lo que se tiene planificado. Es decir, que de ahí se concluye, ya en términos egoístas, sí, que yo me voy a vacunar en mayo. Como tú eres un joven, a ti te tocará el año que viene. Sí, me toca. Pero no, fuera de broma, sí, decir que me parece muy bien que sí que se hayan puesto las pilas Ya digo, estamos hablando de Andalucía, yo no sé por ahí cómo está la cosa, en un oficio estará mejor o peor, que se hayan puesto las pilas y estemos ya en una campaña agresiva de vacunación. Aunque siempre se exagera un poco, ¿no? Aquí hay un poquito de propaganda, porque decís que las 24 horas del día, que al que le toque a las 3 de la madrugada, a las 3 de la madrugada, se va ya que se vacune, ¿no? Sí, sí. ¿Qué hace? Es decir, son las 24 horas, un decir, ¿no? Se quiere decir que la... que todas las horas posibles dentro de una cosa razonable pues estarán dispuestas para la vacunación. Me parece muy bien y esto es una medida que yo creo que, supongo que ya tenían prevista hace tiempo, es decir, hace 2 o 3 meses, ¿no? Cuando, porque cuanto antes se ponga la vacuna, antes se empezará a disminuir la incidencia de esto, es decir, no poner la vacuna 5 días a la semana y fuera el objetivo, no. Sábado o domingo inclusive, en un horario lógico, y en fin, yo creo que me parece una medida muy, muy necesaria y por supuesto acertada. Y respecto de que vengan 2 millones de dosis de vacunas, también me parece un poquito de propaganda por parte de la Consejería de Salud del Gobierno Andaluz. Es decir, el que vengan 2 millones no depende de que Pedro Sánchez mire con mejores ojos o peores ojos a Andalucía. Depende también de lo que manden desde Bruselas, ¿no? Así que eso yo creo que no depende. Yo creo que eso va a pegarle un tirito. Yo creo que lo adecuado sería que siga mandando en función de lo que realmente le corresponde a Andalucía, hasta ahí vale, pero decir que manden 2 millones de dosis como una cosa que hombre, debe pelearlo Pedro Sánchez, ¿no? Debe pelearlo, que cuanto más dosis mejor, ¿no? Pero que eso no depende del gobierno. Tendrá el gobierno muchos problemas, muchos defectos, todo lo que quiera, pero hasta un tope yo creo que está un poquito de propaganda. Pero en fin, me parece muy bien. Y respecto a lo que comentaba Rocío, de que la inmunidad de la vacuna y demás, recordar que ya con la gripe, durante todos estos años, cuando llegaba la vacunación de la gripe, lo decíamos, que no es ponerse la dosis de gripe y ya está uno vacunado contra la gripe. Lo único que ha ocurrido ha sido que te han administrado la primera dosis de la vacunación, o la única dosis en el caso de la gripe, ¿no? Y si te han puesto la dosis, ahora, se tarda 2 semanas, se tarda 14 días en que la respuesta inmunitaria, las defensas, empiecen a producirse. Entonces, puede ser que a partir de los 14 días, si contrae la enfermedad, puede ser que ya los síntomas no sean tan graves, porque ya tiene algunas defensas. Pero que la defensa completa del 95%, que es la que aproximadamente se ha visto en los voluntarios, bueno, y las personas que se han vacunado hasta ahora, pues no se alcanza hasta el mes. Es decir, hasta una semana después de transcurrido 21 días. Es decir, transcurre 21 días desde que te inyectan la primera dosis, ahí te ponen la segunda dosis, y hay que esperar una semana más para que en el 95% de las personas se aparezca una inmunidad suficiente para combatir al virus. Después queda un 5% que por su circunstancia genética o por lo que sea, se ha visto que no tienen defensas, que no han fabricado defensas. Entonces, ¿qué significa? Significa que una de cada 20 personas que se vacuna no va a estar protegida. Pero claro, es mucho mejor que estuvieran sin protección nadie, es decir, que todo el mundo estuviera desprotegido como estaba hasta ahora, ¿no? Así que por lo menos, ya digo, 19 de cada 20 van a estar protegidas y una de cada 20 pues va a tener, dice, ¿y eso cómo se sabe? ¿A quién le ha tocado no producir defensas? Pues la única forma de saberlo es, una vez transcurrido el mes, pues hacerse un análisis de anticuerpo. Ahí a ver si tiene anticuerpo, si ha fabricado defensas. Sería una analítica, que yo no sé si eso lo pasa a la ciudad social, lo más probable es que no, que la haya que pagarse a cada uno, como se está haciendo hasta ahora muchas veces con los test de anticuerpos, ver si ha pasado el virus, en este caso ver si la vacuna ha producido efecto en ti o no, para estar más seguro. No sé si me explica, Rocío. Sí. Y bueno, pues el hecho, ¿no?, de que el que estés vacunado no te impide el que puedas contraer, ¿no?, contagiarte, sobre todo por el tema de la dosis que estamos comentando anteriormente y por todo ese plazo de tiempo que hay que esperar, ¿no?, para que se obtenga la inmunización. Efectivamente, bueno, ahora hemos visto cómo en algunas comunidades se ha visto que en grupos de personas de residencias vacunadas y en algunos sanitarios que están vacunados, pues han contraído la enfermedad de la COVID, y es porque todavía no llevan el tiempo suficiente para que sus defensas alcancen niveles, alcancen suficiente cantidad para defenderlos. Es decir, son personas vacunadas con menos de un mes, que llevan menos de un mes vacunadas y que, por tanto, no tienen todavía tiempo de haber fabricado suficientes defensas. Así que no es de extrañar, es decir, que por tanto siempre se advierte a todas las personas a las que se les da la primera dosis y hasta la segunda, que hasta que no pasa un mes, el 95% de estas personas no tienen suficiente inmunidad, no tienen suficiente defensa y tienen que mantener, en fin, todas las medidas. Pero que de todas maneras, una vez pasado el mes también, porque no se sabe si uno es de ese 5% que no fabrica defensa, es decir, que no descuida la guardia mientras el virus esté rodando por ahí. Es decir, está uno más tranquilo, porque al menos es fácil que uno pertenezca a ese 95%, pero que siempre hay posibilidad de que no. Y entonces, más tranquilidad, pero nunca baja la guardia. Y además, todavía está en estudio si las personas que se han vacunado pueden transmitir ellos la enfermedad. Es decir, aunque ellos no la sufran, aunque yo, una persona, le transmita a ellos el virus y como yo ya tengo defensa me defiendo y no sufro la enfermedad, pero todavía está en estudio si esos microbios persisten, quedan almacenados en la nariz, en la mucosidad, y aunque yo no tenga la enfermedad, yo sí, al toser o al hablar, puedo transmitirse a la otra, aunque yo no la sufra. Eso todavía, en fin, es complejo, es un estudio muy complejo, todavía lleva poco tiempo estudiándose, pero hay sospecha que pueda suceder, así que no bajar la guardia. Claro. Por cierto, tenemos preguntas, si te parece te puedo hacer alguna de ellas, porque está relacionada con el tema que estamos hablando, y hay un oyente que quiere saber qué hay de cierto en la afirmación que dice, ¿no?, que los niños no contagian como contagian los mayores. Sí que es verdad que en un primer momento, bueno, pues había muchas dudas al respecto, y muchas de estas afirmaciones, bueno, pues hay que tomarlas con reserva porque pues se desconoce mucho, ¿no?, sobre el coronavirus. No, hay una cosa clara, y es que los niños sufren, por lo menos están mucho menos en los diagnósticos, sufren mucho menos la enfermedad que los adultos. Es una cuestión de estadísticas. Ahora bien, ¿qué factor, los niños, que aunque ellos no sufran la enfermedad, pueden transmitir la enfermedad si ellos tienen el virus? Por ejemplo, si un adulto o otra persona le transmite el virus al niño, el niño tiene el virus en su nariz o en su boca, ¿no? Que está ahí, aunque el niño tenga defensas contra él y no contraiga la enfermedad o la fabrique, pero él puede transmitirla. Eso es un tema que está todavía en estudio, todavía no está muy aclarado, y que lo que sí es cierto es que, ya digo, según la estadística, los niños tienen menos, parece ser que tienen menos incidencia, menos frecuencia de que padezcan la enfermedad, pero todavía está en estudio la facilidad con que ellos la pueden transmitir, muchas veces como portadores, como asintomáticos, ¿no? Así que no fiarse ni un pelo de una falsa seguridad. Tratar a los niños como posibles, es decir, los niños como posibles transmisores, y evitar que den abrazos a los abuelos, que se abracen a los abuelos, a los padres. Bueno, a los padres no tienen más remedio porque conviven, ¿no? Pero sobre todo las personas mayores y personas con enfermedad, y después de venir del colegio, todavía no está claro el mecanismo, ¿eh? Claro. Bueno, pues eso en cuanto a la actualidad en torno a la COVID-19, tema de interés que cada miércoles abordamos aquí con la Escuela de Salud, ¿no? Pero no es lo único de lo que hay que hablar, porque publicaba recientemente el diario El País una información titulada "El coronavirus no para, el cáncer tampoco", e indicaba que la saturación asistencial derivada de la pandemia ha provocado la detección tardía de numerosos tumores y también la anulación de muchas cirugías. Y los especialistas, bueno, pues señalan que el uso de la radioterapia puede ser una alternativa terapéutica porque evita que crezca el tumor hasta que pueda operarse. La saturación de los hospitales, el miedo a acudir, la suspensión de tratamientos y especialmente, sobre todo, cirugías, ¿verdad? Todo esto está provocando que los casos de cáncer pues también crezcan, ¿no? Sí. desgraciadamente, como decíamos al comienzo del programa esta mañana, el COVID ha hecho que muchas enfermedades pues se estén agravando. La diabetes, la hipertensión, el asma, en fin, muchísimas, los problemas de enfermedades mentales, trastornos psicológicos, se están atrasando por una parte por el miedo de las personas en acudir a un centro sanitario, ya sea un centro de salud o hospital, por miedo a contraer la COVID. Otras veces también porque hay grandes demoras en la atención, es decir, pides citas para tu médico de familia o pides citas para el hospital y tarda muchísimo tiempo en dártela. Todo eso agrava cualquier enfermedad o en el diagnóstico, o sea, atrasa el diagnóstico o se agrava ya una enfermedad que ya esté, ¿no? Y en el caso concreto de que estaba hablando del cáncer, es un caso típico, ¿no? Se está viendo que muchas personas han sido diagnosticadas de cáncer tardíamente, cuando tenía síntomas que había que analizar, y cuando se han dado cuenta pues era un cáncer y lleva ya mucho tiempo con esos síntomas o con esos signos. Otras veces es el tratamiento, operaciones que se aplazan, tratamiento de radioterapia o de quimioterapia que se atrasan por cualquier circunstancia, ya digo, por miedo del paciente o por atraso general del hospital. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que un servicio de radioterapia en donde puede haber, que digo yo, 10 o 15 o 20 personas trabajando como técnicos, médico, enfermero y demás, si uno contrae la COVID, da positivo, pero los demás son contacto estrecho, los demás trabajadores, entonces tienen que guardar aislamiento, entonces ese servicio se paraliza y hay un montón de pacientes que están pendientes de darse la dosis y a ver quién se la da. Eso no se lo puede dar cualquiera, son personas muy muy técnicas. Igual ocurre en un servicio en cualquiera, por ejemplo cirugía, personas que están programadas para una cirugía de cualquier tipo, y si el equipo profesional que está allí, alguien contrae la COVID, los demás son casos estrechos, se tienen que aislar, en fin, un lío de miedo. Y todo esto ha determinado que, además de la gravedad que tiene el COVID por sí mismo en las personas que afecta, en personas mayores o de riesgo, pues las otras enfermedades se han resentido muchísimo. Así que este es un caso, es una prueba más de que el esfuerzo económico, el esfuerzo científico que se ha hecho en todo el mundo para lograr una vacuna era necesario. Y si hay que ver la cantidad de dinero que se ha invertido ahora en el COVID o cómo ha sido en un año, que una vacuna que normalmente se tarda varios años en lograr, cómo la han logrado un año, esto no estará bien hecho. No, es que se ha invertido tanto esfuerzo humano y tanto dinero en investigación ante esta situación, es que hay que tener presente que ya van más de 2 millones de muertos en el mundo. De un año para acá, además, solamente por este motivo, pero esto es por COVID. Pero y las muertes que han fallecido, y las personas que han fallecido por complicaciones de otras enfermedades o por no diagnosticar otras enfermedades, eso no se sabe. Es decir, eso son la de muerte que ha provocado el COVID secundariamente, eso habría que estudiarlo, y el sufrimiento y el daño económico. Bueno, esto es un desastre, así que todo el esfuerzo que se ha hecho encontrar una solución para la COVID está justificado, más que justificado. Claro. Precisamente tumores podemos hablar, ¿no? Es el tema principal también, tema central que tenía previsto para la jornada de hoy dentro del ámbito divulgativo. Ya saben que dedicamos un poco más de tiempo ahora a la actualidad sanitaria con motivo de la pandemia, pero también la Escuela de Salud se centra temáticamente en diferentes aspectos, y el de hoy pues será precisamente los tumores cerebrales. Sí, hemos tratado los tumores cerebrales porque es un capítulo muy importante por su frecuencia. No tanto porque los tumores cerebrales sean benignos o malignos, que en el caso del cerebro, lo que se considera, todos sabemos que el cáncer es una enfermedad por la cual un grupo de células crecen rapidísimamente, mucho más rápidamente que las células normales de ese órgano, además se destruyen todo lo que hay alrededor, si esas células se comen todos los alimentos que corresponden a otras células, las destruyen, las demás se mueren, además tienen la posibilidad de pasar a la sangre o a los vasos linfáticos y se una célula cancerosa, por ejemplo, del pulmón, puede meterse en la sangre y llega hasta el cerebro, puede llegar al riñón, al hígado, a otros órganos, en fin, es un desastre, ¿no?, lo que es el cáncer. Mientras que los tumores benignos, se llaman benignos, son aquellos que van creciendo, pero más lentamente, no destruyen a las células que hay al lado, son células que no se propagan a otros órganos, y entonces pues no provoca generalmente la muerte. Pero en el caso del cerebro, un tumor benigno, normalmente, es decir, que no da metástasis, que no destruye las células que hay alrededor normalmente, no las corroe, entre comillas, por decirlo de alguna manera, pero al tener el cerebro una envoltura ósea, es decir, la cabeza, tenemos los huesos de la cabeza, que son muy duros, y entonces un tumor que hay dentro, en la masa cerebral, pues entonces no sale fuera, no vemos a través de la cabeza un bultito que sale, sino que eso se queda dentro, ¿no?, comprimido, está comprimiendo, está creciendo, pero no puede salir, y no puede dar la cara, y entonces va comprimiendo a todo lo que hay, aunque sea benigno, y entonces es grave, porque digo, aunque no da metástasis, y aunque no destruye lo que hay alrededor directamente, pero al comprimirlo lo destruye. Entonces, que un tumor cerebral, sea benigno o sea maligno, siempre es grave, siempre es grave. ¿Y por qué también es importante? Porque realmente los tumores, los cánceres, o los tumores que nacen en las células cerebrales, en el propio cerebro, no es frecuente que una neurona o las neuronas que hay en el cerebro, es decir, las células que se llaman neuronas, ¿no?, que son los que son las células cerebrales, células nerviosas, no es frecuente que se hagan malignas o benignas, no son frecuentes los tumores, se dan pero no son frecuentes. Ahora, lo que sí es muy frecuente son las metástasis de otros órganos, por ejemplo, un cáncer de pulmón, un cáncer de riñón, un cáncer de ovario, un cáncer de matriz, en fin, cualquier tipo de cáncer, un melanoma, son uno de los sitios donde dan metástasis frecuentemente es en el cerebro. Pasan a la sangre y desde la sangre llegan al cerebro, y entonces muchos de los tumores que hay en el cerebro son metástasis. Ya digo, se llaman tumores secundarios a que vienen de otra parte, a diferencia de los tumores primarios o primitivos, que son los que nacen en el propio cerebro. Pues bien, todos estos tumores es importantísimo diagnosticarlos rápido, antes de que destruyan parte de la zona cerebrales, porque ya sabemos que el cerebro es el que gobierna nuestro organismo. ¿Y cuáles son los primeros síntomas que nos pueden hacer sospechar que algo funciona mal en nuestro cerebro, de que puede haber un tumor? A lo mejor no es un tumor, pero que hay que descartarlo. Pues uno de ellos es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza es muy frecuente, por jaqueca, por migraña, por estrés, por muchas circunstancias. Pero en fin, eso normalmente, la mayoría de ellos, lleva muchos años de evolución. Un tumor cerebral no lleva muchos años de evolución, no lleva muchos años. Antes era, además de lo de cabeza, los otros síntomas. Pero entonces ya una persona está diagnosticada de jaqueca, ya está diagnosticada de tensión, en fin, de tensión, ¿no? De cervical y demás, que pueden dar dolor de cabeza, de otras cosas. Pero cuando una persona que está más o menos bien, que nunca ha tenido dolor de cabeza, empieza con dolor de cabeza, que dura más de 2 semanas, y no sabe a qué atribuirlo. Dice, hombre, a menos que no veo bien, a menos de las gafas, yo qué sé, pero lleva más de 2 semanas, cada vez más aumenta, y si, sobre todo, si tiene vómito, si además del dolor de cabeza tiene otros síntomas, no quiere decir que sea un tumor cerebral, pero que no debe de pasar, no empezar a tomar paracetamol, ni ibuprofeno, a ver si le pasa, no, si llega más de 2 semanas, va al médico de familia, al médico de cabecera, y dice, mire usted, don Juan, don Luis, o Beatriz, como se llame la doctora o el doctor, y dice, mire usted, que resulta que, en fin, yo tengo un dolor de cabeza, yo nunca he tenido dolor de cabeza, más que ocasionalmente, y ahora me ha aparecido un dolor de cabeza, y me estoy tomando esto, pero no se me quita, persiste. Entonces el médico, pues, empieza a hacer el interrogatorio, y si hace falta, pues, le pide algunas pruebas. O lo manda al neurólogo, le puede pedir, para ver si ese dolor, o el internista, si hace falta, y le pedirá un TAC, una radiografía especial, que es la TAC, ¿no? O una resonancia, para ver si hay algo anormal en el cerebro. Y si hay un tumor, si hay un bultito, algo que está creciendo, se detecta, Con la TAC o la resonancia se puede ver que hay una bolita, que hay un redondelito ahí, que llama la atención y dice, oye, esto es un tumor, aquí ha aparecido una bolita aquí que no tiene buena pinta. Hay veces que no aparece dolor de cabeza. Puede aparecer una persona que está antes más o menos bien, aparece pérdida de la vista de un ojo, por ejemplo, que es lo que se llama síntomas focales, y que no es algo, que es algo muy concreto. Dice, oye, pérdida de la vista de un ojo, puede ser que tenga un derrame retiniano, puede que sea alguna otra cosa, pero puede ser eso. O vómitos, aparece con vómitos, sin venir a cuento, pero vómitos, digo, que dura no un día, que puede ser una mala digestión, sino dura ya un tiempo, dura ya por lo menos 2 semanas, ya hay personas que comienzan con convulsiones. Hombre, entonces, una convulsión muy llamativa, o la pérdida de la visión de un ojo, ¿no? Eso no se espera 2 semanas, eso se va y que averigüen de lo que es, que lo más probable es que no sea de un tumor, pero puede ser. Pero en el caso de convulsiones, hay que una persona que está bien, que empieza con convulsiones, hay que descartar un tumor. Y hay una cosa muy curiosa que es importante, son los cambios en la personalidad. Personas que son normalmente de una manera, o tranquila, o nerviosa, en fin, como es toda la vida, pero de pronto, en poco tiempo, se ve que, oye, tú has cambiado. Tú que eras tranquilo, ahora estás todo el día muy ansioso, muy, muy inquieto, o al revés. O una persona que se hace muy deprimida, de pronto, sin haber cambios en su vida que lo justifiquen. O no, o a menos tiene una conducta grosera. Personas que empiezan a insultar a todo el mundo, o que se desnuda en medio de la calle, o se pone a orinar en medio de la calle, o a insultar a todo, en fin, a todo lo que pasa, sí, o decir cosas raras, ¿no? Eso, oye, esta persona no es así. Otras veces puede ser por distracciones, es decir, personas que estaban antes normal, ya se le olvida todo, no sabe dónde ha puesto las llaves. Hombre, eso puede ocurrir a cualquiera en cualquier momento y es frecuente, pero cuando ya llama la atención, todas estas cosas de pérdida de la de alteración de la personalidad, pueden venir de un tumor, ¿eh? Es decir, no es que esa persona sea, ya digo, una persona depravada, ni que, sino, oye, que aquí algo se nota que está cambiando y rápidamente. Otras veces puede ser hasta pérdida de equilibrio o dificultad para concentrarse, que aparece de pronto o en poco tiempo. Todas estas cosas hacen que se deba ir al médico, explicárselo, que ojalá no sea nada, pero que no se debe dejar de pasar mucho tiempo, cuando ya digo, en algunas cosas son muy rápidas, una pérdida de vista de un ojo, convulsiones, pero cuando una cosa es más lenta, pero lleva más de 2 semanas y llama la atención, hay que acudir al médico y descartar que pueda tener un tumor cerebral. Claro. Bueno, por último, para cerrar ya el capítulo tratamientos, ¿qué se hace? Bueno, pues aquí en el caso, si es un tumor benigno, pero ya digo que puede ser grave porque comprime el cerebro, la cirugía. Ahora bien, cuando es una persona ya muy mayor, el tumor es benigno, se ha visto que es benigno y que no altera mucho su vida normal, pues no se toca, porque creo que una operación en el cerebro siempre tiene su riesgo. Y cuando no, pues aquí no hay medicamento, prácticamente. Aquí lo que hay que hacer es hacer posible la cirugía, quitar el tumor, operar la cabeza y quitárselo. Y a veces, pues, cuando no está indicada la cirugía, porque puede ser complicada o lo que sea, pues se aplica radiaciones, radioterapia. A veces se aplica lo que se llama radiocirugía, que es, se emplea en algunos tumores que no son cancerosos, y cuando está indicada la cirugía tradicional, es utilizar rayos pequeñitos, muy dirigidos, de hipotentes, y hacen con una pequeña cirugía a través de los rayos. Ya digo, y a ver, también queda la quimioterapia, es decir, introducir medicamentos a través del suero, de un suero, para que llegue a las células tumorales y las destruya. Entonces, la radioterapia, la quimio y la cirugía son las tres indicaciones de todo tipo de cáncer y que también se aplican en el cerebro. Bueno, pues se quedan también los tratamientos que se llevan a cabo para ese abordaje clínico de los tumores cerebrales. Tema que hemos tratado nosotros hoy en la Escuela de Salud con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, junto con ese análisis de la actualidad sanitaria en el marco del coronavirus principalmente, que es lo que nos ha tocado, ¿no?, en tiempos de pandemia como el que nos encontramos. Antonio, nos quedamos aquí. Si te parece, regresamos en una semana, el próximo miércoles. Perfectamente, pues esperemos que todo vaya bien, que la cosa siga más o menos aceptable como está ahora mismo en Ubrique, que sigue descendiendo, y nos vemos la próxima semana. Pues hasta entonces, que pases un buen resto de semana. Buenas tardes. Buenas tardes. Y es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saborearte lo suficiente. Es dejarte escapar, es vivir sin apostar por quien...